16. Se parece bastante, pero no puede ser él. No después de tanto tiempo. Y no sé cuántos años tendrá, pero si fuera él, sería más joven. Ahora tendría la edad de Sol, a no ser que nos hubiera mentido. Pudo haber enviado fotos de cuando era más joven. La cosa es que el parecido es asombroso. De todas maneras, no pierdo nada por preguntarle. Esperaré a que salga del Karma Chicha. 17. Ahora sí que no entiendo nada de nada. ¿Será posible? Lo dejó todo por mí. Su casa, su vida, su trabajo, su marido, todo. Me ha dicho que me ama, que me necesita, que me adora. Me ha hecho feliz como pocos hombres pueden haberlo sido en este mundo. Me ha hecho volver a tener fe en el amor, después de fracasar en todas las relaciones que he tenido a lo largo de mi vida. Me ha hecho disfrutar en la cama como ninguna mujer lo había conseguido. Me ha hecho dejar la mitad de las drogas que tomaba. Y ahora me ha hecho la mayor putada que me podía hacer, después de todo eso. Me ha dejado. ¿Quién la entienda? 18. Para ser pleno verano, hacía bastante frío en la calle. Corría un aire impropio de calma. Unas cuantas bolsas revoloteaban arriba y abajo. Y yo, con una camisa que no me tapaba el ombligo. Conforme pasaba el tiempo, el viento iba en aumento. Era tal el sincronismo de ambos que al cabo de 20 minutos vi a un gato a punto de echar a volar. Me iba a ir a casa cuando lo vi salir del hostal, también en manga corta. Aproveché a llamarlo antes de que decidiera meterse de nuevo a cubierto, a resguardo del viento. No me gustan los rodeos, prefiero las cosas claras y a la cara. Por eso no tengo nunca inconveniente en enfrentarme con desconocidos. Crucé la calle porque el viento se había tragado mis dos intentos de llamar su atención. Cuando llegué a su altura, él ya me había visto. Le pregunté si era Diego, pero no me oyó. Me acerqué más y lo miré de arriba abajo. Me devolvió la mirada. Era condenadamente guapo. Tengo la costumbre de hablar conmigo misma y en voz alta, así que en vez de saludar o explicar nada, dije que conste que sin dirigirme esta vez a él. Es demasiado mayor para ser Diego. Y él contestó: y usted demasiado joven para ser Eloísa. ¿Quién es Eloísa? ¿Quién es Diego? Tú primero. No, por favor, le cedo a usted mi lugar. ¿Cuántos años me echas? No me habían hablado de usted jamás. ¿Cuántos tiene? 16. Pues yo le echaría unos 16. Y no creo equivocarme. ¿Cuántos tiene usted? Ya me había contagiado el trato. ¿Cuántos me echa? 32. ¿Cuántos tiene? No lo sé. Venga ya. En serio, no lo sé. ¿Y eso cómo es? No sé nada sobre mí. Ahora mismo sé más sobre usted que sobre mí. ¿Y qué sabe de mí? De momento sé su edad y que se está muriendo de frío. Pues es cierto. Entremos al hostal. En la recepción hay dos cómodos sofás. No, me negué. No le estoy pidiendo que venga a mi habitación. Prefiero ir a su habitación. ¿Está usted segura? Preguntó, con el tono de un marqués, por lo menos. Ya se estaba cachondeando de mí, con tanto remilgo. Pardiez, pasad primero vos, le piqué, que conocéis la senda. ¿La senda? El camino. Sé lo que es una senda. Entonces no preguntéis. Entramos y me coloqué a su izquierda para permanecer lo más alejada posible del dueño del Karma Chicha. Pasamos por delante suyo y ni siquiera nos miró, pero estoy segura que cuando empezamos a subir la escalera nos dio un buen repaso a los dos. Yo no miré por si acaso. El caballero que tan amablemente me guiaba hacia su linda morada quizá no supiera su edad, pero demostró tener muy buenas dotes de observación. La pregunta me pilló en el sexto escalón, con Alfredo demasiado cerca como para no incomodarme. ¿Qué le ocurre con el dueño del castillo? Shh, espera el siguiente rellano. Dos escalones, otros dos, luego siete, y repitió la pregunta. Y contesté: no lo trago, no es de fiar. Como mi respuesta no pareció satisfacerle, intenté explicárselo. Todo el mundo en Calma lo conoce. Haz la prueba. Pregunta a cualquiera del pueblo. Verás cómo preguntes a quien preguntes, lo conoce. Y te habla muy bien de él. verás como las palabras exactas serán: Alfredo, es un trozo de pan. Es como si ejerciera una especie de poder mental maléfico sobre todo el pueblo. Eso mismo dijo Úrsula. ¿Lo del poder maléfico? No, lo del trozo de pan. ¿Y a ti por qué no te afecta? Ya me hablas de tú. Tú has empezado. Me afectaba. Recuerdo haber dicho alguna vez la frase maldita, hasta que le ocurrió algo a mi hermana que... Una puerta del primer piso se abrió en aquel momento, y un matrimonio nos saludó. Cuando empezaban a bajar las escaleras, mi atrayente acompañante me sorprendió, y no sería la última vez que lo hiciera. Perdonen, ¿qué opinan del dueño del hostal? ¿Alfredo? Es un trozo de pan. Buenas tardes tengan. Buenas tardes serán. Ellos bajaron y nosotros seguimos subiendo. ¿Has visto? Han contestado lo que te he dicho. Y a la vez, pues sí, tenías razón. ¡Qué miedo! Llegamos por fin a su habitación, en el tercer piso. Sacó la llave, abrió la puerta y me hizo pasar. Me llevó un buen corte cuando vi que no estaba solo. No sé, como me había invitado sin problemas a subir a su cuarto, me lo había imaginado soltero. En el salón había una mujer vestida con un traje de cuero negro, guapísima, de ojos grandes y extrañamente profundos, y pelo liso, muy largo y color azabache. Nos miraba con expresión de sorpresa. Justo a su espalda, me extrañó ver una máquina de discos, de esas que se ven en las películas americanas ambientadas en los años 50 o 60, muy parecida a la que tiene Úrsula en el bar de la estación. Me quedé bloqueada, más quieta que un pino gordo sin ramas, y bloqueando también el paso a mi nuevo amigo, que me dio un empujoncito. ¡Pasa! Sobreponiéndome a la sorpresa, entré a saco y me encontré tendiéndole la mano a una mujer de dos dimensiones. El efecto óptico, sin embargo, persistía. Tuve que mirar detrás para asegurarme de que aquello era, o parecía, cartón. ¡Me has dejado de piedra! ¡Esto es genial! No había visto en la vida una fotografía tan enorme. ¿Te dedicas a eso? ¿Eres fotógrafo? ¿Fotógrafo? Es un cuadro. ¡No jodas! Toqué lo que había confundido con una fotografía desmedida, formidable y garrafal, y noté que la pintura aún estaba húmeda. ¿Cómo es posible que mirándolo tan de cerca se pueda confundir? Esto no es normal. ¿Qué tipo de lienzo utilizas? No tengo ni idea. Ese lo compré en una papelería hace unos días. Me costó una fortuna, así que supongo que es lo que suelen utilizar los pintores. Ahora me dirás que no eres pintor. Ya te he dicho que no sé mucho sobre mí mismo. Pero, joder, hemos estudiado hace no mucho el realismo. Vimos ejemplos de Eakins, Bellows, Villard, Bonnard, Morandi, Giacometti, de la etapa realista de Goya y de David Hockney. Aquí conseguí dejarlo muy impresionado, pero es que soy muy buena con los nombres. Y es la primera vez que veo algo como lo que tú has hecho. Es sencillamente increíble. Gracias. Se estaba ruborizando, y la verdad es que parecía tan indefenso ante mis halagos que me dieron ganas de besarlo. A veces las hormonas me juegan malas pasadas. De todas formas conseguí sofocar el impulso. ¿Quieres beber algo? No tengo mucho para ofrecerte, pero hay refrescos, me dijo. No sé si tú podrías beberte uno ahora. Yo sinceramente no puedo. Llevaba esperándote allá abajo casi una hora y estoy muerta de frío. Espera, te traigo una manta. No había visto nunca las habitaciones del hostal y me sorprendió que tuvieran salón, dormitorio y baño completo. Mientras él buscaba la manta en un armario de la habitación, yo seguí tocando algunas zonas del cuadro sin creérmelo todavía. Cuando sentí cómo suavemente ponía la manta sobre mis hombros, me recorrió el cuerpo entero un escalofrío, sin duda producido por el frío que aún me atenazaba. Este viento. Gracias. ¿Has dicho que llevabas esperándome una hora? Sí, más o menos. ¿Nos conocíamos de antes? Ah, ya entiendo. Me confundiste con el tal Diego. Es que te vi entrar en el hostal y te pareces tanto a él que pensé que eras tú. Pero él, si sigue vivo, debe ser más joven. Eso ha sonado inquietante. ¿Cómo te llamas? Noelia. Pero si me llamas Noé, te lo agradeceré eternamente. Noé, entonces. Yo soy Gabriel. Me dio dos besos para formalizar la presentación. Estuve a punto de pedirle unos cuantos más, cosa de millón y pico, pero volví a sofocar el impulso. ¡Qué desofocos, por Dios! Creo que dijiste que no sabías nada sobre ti mismo. El nombre es lo único. Y ella, dijo, señalando a la mujer del cuadro, es lo único que recuerdo de mi vida anterior a Calma. ¿Quién es? No lo sé. Solo sé su nombre. y antes de decirlo, le cambió la cara de tal modo que sentí envidia de ella. Eloísa. Se quedó un buen rato contemplando extasiado la imagen casi, o quizá más que, fotográfica de la increíble morena, y cuando vi que la cosa se alargaba demasiado, me apresuré a romper el encantamiento. Tiene nombre de abuela, la yaya Eloísa. Suena al siglo pasado. No, suena al anterior, que del pasado no hace tanto. ¿Y de veras no sabes quién puede ser? Igual es tu hermana. No sé si se notó demasiado o que no quería que pensara mucho en ella. El caso es que su respuesta me decepcionó. Eloísa es mi esposa. Pero si acabas de decir que no sabes nada más que su nombre, es mi esposa y la amo con locura. Llevo unas cuantas fotografías de mi esposo en la cartera. ¿Quiere verlas? No fue el hecho de que volviera a hablarme de usted, sin motivo aparente, sino su voz. Había algo diferente en su voz. ¿Qué te pasa? Creo que la mía sonó demasiado alarmada. ¿Qué? ¿Por qué has puesto esa voz? ¿Qué voz? ¿Eres ventrílocuo, además de pintor? ¿De qué estás hablando? Estaba recordando algo, ¿no? ¿Cuándo? Ahora. Ahora me voy a comprar gel, que me tengo que duchar. ¿Qué? Que huelo muy mal. Me lié a pintar el cuadro y me olvidé del tiempo. Llevo por lo menos 4 días sin ducharme. No me digas que notas el olor. Pues ahora que lo dices, hueles a obrero, sí. Pero no hace falta que te duches. No me desagrada tu fragancia. Anda ya. Me voy a comprar el gel, que es lo que iba a hacer cuando me has abordado. Si quieres, puedes quedarte aquí. No tardaré nada. No, si al final se va a ir de verdad. ¿Cómo dices? Espera, que seguro que no has mirado bien. Entré en el cuarto de baño y abrí las 3 puertas de un destartalado armario que había junto al lavabo. Empecé a sacar pastillitas de jabón y se las fui tirando. Se nota que no sueles hospedarte en sitios así. Eso no puedo saberlo. Ya, ya. No te acuerdas de nada. ¿Vas a ducharte? Sí, será lo mejor. Ponte cómoda. No tardaré mucho. Revolví un poco en el dormitorio, buscando ropa, mientras yo no me perdía detalle. Tenía un culo monísimo. Cuando tuvo todo lo que necesitaba, quiso salir del dormitorio y se topó conmigo. Creo que si no me dejas pasar al cuarto de baño, no podré ducharme. Pues no lo hagas. Quita. Me apartó de un tirón y yo me tronché de la risa, aunque estuve a punto de comerme una silla, por imbécil. ¿Te has hecho daño? ¡Qué brusco soy! No, no, tranquilo, estoy bien, y jaja. ¡Hijaja! Se metió por fin en el baño y cuando vi que iba a cerrar la puerta me opuse. ¿Qué se supone que haces? Le dije. Bueno, esto parece una puerta y esto otro parece un marco. Y mi intención es acoplarlos. Así. Y cerró. Yo la volví a abrir. ¿Por qué no la dejas abierta para que podamos hablar? A ver, ¿tú quieres ducharte conmigo o qué? Pensé que no me lo ibas a pedir nunca. ¿Hay toallas? Está bien. ¿Qué? Que dejaré la puerta entornada para que podamos hablar. Algo es algo. Entornada significaba para él resquicio minúsculo. Escuché cómo se quitaba la ropa y luché contra mis instintos. Gabriel, ¿puedo curiosear? Adelante, puedes tocarlo todo si te hace ilusión. ¿En serio? Eso no me lo repitas cuando salgas. Oye, tú eres de conversación monotemática, ¿no? Perdona, se me está yendo la pelota. Abrió el grifo de la ducha. Yo comencé a pasearme por el salón en busca de algo interesante. Por lo poco que habíamos hablado, no tenía todavía suficientes datos para formarme una opinión, pero cuando había dicho que no se acordaba de su vida antes de Calma, parecía sincero. El lienzo de Eloísa y la máquina de discos de los años 60 lo dominaba todo. Parecía tan real que no me extrañaba que Gabriel se quedara lelo al observarla. Es muy hermosa. Lo es. Si existe, debe... ¿Qué? No te oigo. Decía que si de verdad existe, eres muy afortunado. Ambos lo sois. Me sentiría afortunado si conseguía acordarme de quién es. Puede ser mi hermana. ¿No has dicho eso antes? Quizá alzaba demasiado la voz, pensando que no lo oía, pero yo no estaba tan alejada del baño. Tenía una voz muy agradable. Me puse a toquetearlo todo para no pensar en que estaba desnudo y en que la puerta estaba entreabierta. No vi absolutamente nada que me diera una pista sobre él. ¿Y tu documentación? Me la robaron cuando llegué al pueblo. No me extraña. Desde que nos pusieron el tren, esto se ha plagado de chorizos. Oye, ¿cómo lo llevas? Muy bien, gracias. ¿No quieres que te frote la espalda? Tengo el carnet oficial de frotadora de espalda junior y senior. Dan un cinturoncito azulito muy cuco. Como se suele decir vulgarmente, creo que vas más salida que el pico de una plancha. Para haber perdido la memoria, tienes un dominio impresionante de las expresiones coloquiales. Me ha venido a la mente al ver cómo vas. Ya, soy la definición que pone el diccionario de la palabra caliente, ¿no? La ilustración es mi foto de carné. Yo no le he dicho eso. Pero lo piensas. Pues habla de más cosas y dejaré de pensarlo. El caso es que no quiero que lo dejes de pensar. Entonces, esta conversación no tiene caso. Sea. ¿En serio no crees que te ayude? Tú eres incansable, ¿no? Y tú un trozo de hielo. Oye, ¿qué tienes en esa birria de maleta? Está vacía. Traía ropa. La cogí y comprobé que no pesaba nada. Pero algo se movió dentro. No está del todo vacía. ¿Qué hay dentro? Ábrela. Está cerrada con combinación, ¿no? No recuerdo haberla cerrado. El número... ¿Sí? Vaya, ahora no lo recuerdo. ¿Me estás tomando el pelo? No sé ni mis apellidos. No debería sorprenderte que no recuerde que el número es el 415. Lo puse. Lo he puesto y no se abre. Pues no era ese. Si no quieres que la abra, no la abro. Solo estaba fisgoneando. En serio, no lo recuerdo. El agua dejó de correr y yo empecé a revolverlo todo frenética. Ahora saldrá con una toalla y yo me moriré. ¿Decías? Nada, nada. Solo hablar sola. Pero cuando salió, estaba igual de vestido que cuando entró. No había manera. Bueno, ¿qué tal si nos sentamos y me cuentas quién es el tal Diego que puede que no siga vivo y quiere pasar a tu hermana para que tú descubrieras que Alfredo no es un trozo de pan? Vale. Oye, ¿te puedo registrar a la nevera? Ahora sí que me ha entrado calor. Toda tuya. Cogí una lata de cerveza y le lancé a él otra, que por poco no le dio la frente. Gabriel, dime, ¿de verdad no te acuerdas de quién eres? De verdad, de la buena. Aunque por la cara que pones, me temo que ya sé por dónde va esa pregunta. Si yo no supiera quién soy, creo que me pasaría el día entero descubriéndome otra vez. ¿Tú has pasado tiempo descubriéndote? Todos los días y todas las noches. Vaya. A ver, siéntate y deja ya de tirarme los trastos, leñe. Me senté, obediente. De momento.